Bueno, Radio Comunitaria FM La Voz del Cerro es parte de una organización que se llama Fundación Ceres, Centro Regional Económico y Social, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, puntualmente ubicada en el barrio Cerro Las Rosas. Abajo, en la ladera, está ubicada la radio, en la ladera de un cerro acá en la ciudad de San Salvador. Históricamente la radio se constituye hace 16 años como un espacio de participación vecinal, sobre todo del trabajo educativo y de inclusión educativa con los jóvenes del barrio. Cerro Las Rosas es un barrio periférico de la ciudad que, como todo barrio de urbe en la periferia, tiene problemas de postergación de las políticas públicas importantes, ¿no?, históricas. En el barrio Cerro Las Rosas funcionaba hace 5 años atrás el basurero municipal, para que ustedes se den cuenta, digamos, de las problemáticas que pueden encontrarse en la comunidad del barrio. Radio Comunitaria La Voz del Cerro inicia su transmisión hace 16 años con la idea de poder generar organización comunitaria, desarrollo comunitario, pero por sobre todas las cosas el laburo con los jóvenes de los barrios a través de distintas actividades que no solamente pasaban por el aire de nuestra emisora, sino también tenía que ver con talleres de capacitación en comunicación popular, en talleres de cine para que los pibes puedan construir sus propios relatos y filmarlos a través de cortometrajes, en talleres de teatro comunitario, distintas actividades que fueron desembocando en posicionar a nuestro medio de comunicación a nivel provincial como un colectivo cultural importante y siendo referente del trabajo con jóvenes y con vecinos de los barrios, ¿no?